esperaba. Bueno amigos, arrancamos nuestra primera entrevista con este tema musical porque vamos a hablar del grupo Ullari. Hoy nos acompaña Augusto Dueñas, integrante de esta agrupación, quienes el día viernes en la sala de Metro Aguilera Malta estarán presentes a partir de las 7 de la noche para ofrecer un concierto denominado Expresiones Andinas, y lo realizan en conjunto con el grupo Diablada Santa. Hablaremos sobre este concierto y también sobre la trayectoria musical de Ullari. Buenos días, Augusto, bienvenido. Mi estimado Darío, Laurita, buenos días. Una alegría estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y obviamente extendiendo mi agradecimiento a la Casa de la Cultura y de manera particular a ustedes respecto de lo que va a ser el evento del día viernes. Estamos muy contentos de poder participar en el mismo. Hagamos un poquito de historia del grupo Ullari. Sí, este es un grupo que se conforma básicamente en el año 84 con estudiantes del Colegio Luciano Enrade Marín. En el año 88 tuvieron la gentileza los compañeros de invitarme a que fuera parte del grupo. En el 89 grabamos nuestro primer disco que se llama Cantos de Lucha y de Vida. El segundo lo hicimos en el año 92. De ahí hemos venido manteniendo algún tipo de actividad, pero que sin ser muy relevante, ha tenido características sobre todo en el hecho de reivindicar lo que significa la poesía, el canto, la creación. Y en eso hemos trabajado de manera insistente. Los dos discos, los en ese tiempo long play que hicimos, fueron básicamente creaciones del grupo. No tenemos ninguna canción que haya sido, qué sé yo, copiada o que hayamos hecho algún tipo de trabajo. Todas son, absolutamente todas, letras de compañeros del grupo y música e igual, de gente del grupo. Hablamos de la canción de autor, significa que así pusieron es. Ustedes ya la poesía, la música. Y en cuanto a los ritmos. Sí, nosotros hemos buscado, por un lado, la reivindicación de los ritmos nacionales, pero también no estamos aislados del hecho de la creatividad en lo que significan los ritmos de nuestra América Latina. Hay un poco de ritmos que, qué sé yo, no tienen una categorización definitiva, pero que lo que busca es hurgar y encontrar las raíces de nuestra América, que nos parece el hecho fundamental realmente en este acto de oponernos de alguna manera a tanta agresión cultural que existe y de manera particular en el tema de la música. En cuanto a las temáticas que se han utilizado desde el año del año de 1984, que ustedes nacieron como grupo Ullari, ¿cuáles han sido los principales temas que ustedes han plasmado en cada una de sus canciones? Bueno, nosotros hemos sido un grupo que ha estado siempre ligado a los sectores populares. Nosotros no consideramos que el creador, sea letrista o sea músico, tiene una musa que le ayuda. Nosotros creemos que más bien el hecho de las letras que tenemos son producto de esta cercanía con sectores populares. Hicimos un trabajo, me acuerdo, para las compas lavanderas que lavan siempre ropa ajena para poder sobrevivir y mantener a su familia. Hemos hecho canciones a la mujer en términos concretos. Hay canciones de amor también. Considero que la canción emblemática del grupo es justamente la que empezábamos a escuchar, que se llama Solo Sueños. Es una canción que, a pesar de que ya han pasado algunos años, creemos que se sigue transmitiendo y escuchado inclusive a jovencitos cantando esta canción, lo cual a nosotros nos alegra enormemente, porque primero es el hecho de que se trata de nuestras canciones, que también es importante destacar. Inclusive en algún momento se había considerado de que esta era una canción boliviana, se decía que era argentina, pero no va por ahí el tema. Esta es una canción hecha por ecuatorianos, tanto en la letra como en la música. ¿A quién le corresponde Solo Sueños? Solo Sueños, el tema en cuanto a lo que tiene que ver con el poema, es escrito por Telmo Robalino. La música fue escrita por su hermano Yuri. Los dos compañeros han salido ya del grupo, se ha ido remozando el grupo. Tenemos al hijo de Yuri, que también se llama Yuri, ya está trabajando con nosotros dentro de del trabajo grupal. Van tomando la posta. Exactamente, sí, un tiempo mi hijo también estuvo trabajando. Yo este rato estoy colaborando, no estoy metido de manera definitiva en el trabajo del grupo, pero estoy colaborando en algunas actividades. Si bien es cierto, Solo Sueños, usted dice, se le atribuía a otros autores que no eran ecuatorianos. ¿Qué se ha hecho para fomentar de alguna forma pues la canción de autor y que sepan que son talentos ecuatorianos? Justamente, el evento del día viernes tiene mucho que ver con este aspecto. Estamos haciendo un trabajo conjunto con los compañeros de Diablada Santa, que es un grupo que hace un poco de música más alegrecita que la nuestra. La nuestra tal vez un poco de música reflexiva, pero lo de los compas de Diablada es una música muy, muy alegre, y queremos seguir trabajando en eso. O sea, nos interesa. Nosotros tuvimos una organización hace ya, creo que aproximadamente unos, qué sé yo, 20 años posiblemente, que le denominamos el Frente Cultural Chamisa, donde agrupamos en total a 13 grupos de música. Nos interesa eso, volver a revitalizar todo este tipo de actividad cultural, porque el objetivo es la creatividad, y vamos a seguir insistiendo en esto con los compas, para generar un frente cultural, un frente musical, que de alguna manera tenga una opinión y tenga un peso cultural que determine también la atención hacia lo que estamos haciendo. ¿Con cuántos empezaron en el año de 1984? En el, bueno, en el 89 grabamos el primer disco. Ahí estábamos Telmo Robalino, su hermano Yuri, Yuri Robalino, Pablo Hidrobo, que todavía se mantiene trabajando, es el director actual del grupo. Estaba un querido compañero, Jorge, se me fue el apellido, y Augusto Dueñas, que soy yo, el percusionista. De alguna forma como que retoman a esa época, y obviamente abriendo el espacio para que vengan las nuevas generaciones. Sí, y nosotros trabajamos en el 89 con lo que era una base más bien de música folclórica, digamos, en cuanto a instrumentación, ¿no? Ahora hemos ido incorporando otro tipo de instrumentos. Tenemos ya una batería, tenemos también teclados, tenemos bajo electrónico. Entonces han ido un poco las cosas cambiando de acuerdo, obviamente, con la modernización. ¿Nacen nuevos proyectos a partir de este año 2018 con el grupo Ullari? Sí, definitivamente. Esto nosotros queremos que sea un relanzamiento de algunas actividades. Como les comento, tenemos inclusive un poco considerado la posibilidad de rearmar el trabajo que habíamos hecho con los amigos del grupo, del Movimiento Cultural Chamisa. Estamos tratando de contactarnos con alguna gente. Algunos grupos desgraciadamente han desaparecido, pero hay algunos que sobreviven, y nos interesaría mucho generar un proyecto que determine realmente una posición política cultural, que para nosotros nos parece fundamental. ¿Una política cultural que debe ir enfocada hacia dónde? A los sectores populares, que es los que básicamente nos interesa. O sea, nuestra música es una música, y lo decimos con absoluta claridad y en defensa de lo que estamos haciendo. Somos, si se quiere, somos un movimiento, o somos de manera particular, Ullari, un grupo que se identifica realmente con los sectores populares, definitivamente. Siendo una propuesta que está dirigida a los sectores populares, donde se ha hecho música para los oficios, también para el amor, para el desamor, ¿hay alguna propuesta ahora que nazca en cuanto a la poesía, en cuanto a la canción de autor, con alguna temática? Tenemos algún material que todavía se ha quedado archivado. Telmo es uno de los compañeros que, como les comento, él ya no está inclusive aquí en el país. Él está trabajando en Bolivia desde hace algún tiempo. Telmo escribió mucha poesía. Tuvo una vena que le duró unos 4 buenos años. Nos dejó material como para que sigamos trabajando. Hay todavía material que vamos a seguir trabajando, y muy posiblemente yo aspiro que en este año ya tengamos un nuevo material. Lo que estamos ahora es básicamente recreando lo que se había hecho, e incorporamos nuevos, unos 2 nuevos temas. El uno se llama Mariana Noche, que un poco habla sobre este doloroso hecho que es el de la prostitución. Hay mujeres que venden su cuerpo a veces para sostener a su familia, y no podemos negarnos a la realidad de ninguna manera. La realidad tiene que ser denunciada cuando es cruenta, y nosotros estamos para cantar y hablar sobre estas situaciones. Esos son los temas que de alguna forma piensan abordar. ¿Cuántas canciones tienen registradas ustedes como canciones de autor del grupo Ullari? Nosotros grabamos 2 discos, como les comento. En el primero habían 12 melodías, en el segundo me parece que un número similar. Es decir, estaríamos hablando de 24 canciones que las registramos de manera oficial. Con 34. Todo lo que, 24. 24. Sí, tenemos material, yo creo que por lo menos para unas, pienso, y unas 20 canciones más. ¿20 canciones más? Sí. ¿Cuántos CDs? Solo hablamos de uno del 89. ¿Cuántos se han hecho en total del grupo Ullari? Sacamos 2 discos long play. Lo nuestro ya tiene ya un poco de historia antigua, ajá, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajábamos, esto se hacía en Guayaquil, las dos ocasiones. Los long play o LP, que se los conocía. Exactamente, los de vinilo, ¿no? Entonces, el primero lo grabamos en Guayaquil, en IFESA, y el segundo lo grabamos aquí, en Quito. Tenemos esos dos trabajos que no hemos hecho ningún tipo de material nuevo. Tenemos solamente unas dos o tres canciones que estamos trabajando, pero que todavía no generamos todavía. Pero este 2018 se consagra quizá para cumplir ese sueño de hacer los CDs. Ese es el objetivo. Sí. Y era un poco consolidando el trabajo tanto en la cuestión instrumental cuanto en el asunto de voces, manejar el tema de la creatividad. Se están acelerando las cosas. Tenemos ventajosamente un grupo de compas súper motivados, y eso yo creo que nos va a ayudar enormemente. Claro, obviamente hay que insistir en extender la invitación al público que nos escucha para este día viernes a las 19:30, va a ser en la Demetrio Aguilera Malta, en esto que va a ser un canto colectivo que nos interesa también. Nosotros no creemos en el divismo, realmente nos ocasiona conflictos mentales del divismo. Creemos en el acto solidario, creemos en el acto que tiene que ver con compartir espacios. Y esto es justamente lo que significa esta noche de música. Este evento que se va a desarrollar en la Demetrio Aguilera Malta, participan ustedes como grupo Ullari y también otra de las agrupaciones como es Diablada Santa. Exactamente. ¿Retomarán canciones de aquella época? ¿Ustedes? Sí, obviamente, estábamos justamente ayer haciendo un trabajo de ensayo. Vamos a hacer un bonito espectáculo. Esperamos que la gente asista. Obviamente ya les voy un poco antecediendo el hecho de que se vayan aprendiendo los que sabían solo sueños, porque queremos ver que participa también la gente en el escenario. Es decir, hay viejas amistades que se han ido creando a veces desde este compartir espacios, como es la radio, por ejemplo, ¿no? Han habido cosas muy lindas que se nos ha generado. Una ocasión, me acuerdo, presentábamos el trabajo nuestro en la Plaza de Santo Domingo y se acercaron unos dos chicos colombianos. Nos dijeron que ellos tenían, pero realmente estaban fascinados porque no sabían exactamente cómo era la historia de Solo Sueños. Comentábamos la historia de Solo Sueños. ¿Podemos contarle en Pero este desde momento? Luego, lógico. Sí, esto tiene que ver con este hecho que nos ocurre a veces como seres humanos, que es el del desamor. Este es una canción que habló justamente de una experiencia que tuvo Telmo, dolorosa al fin, pero que significó generar una preciosa canción, una canción muy linda, una canción que ha quedado, yo creo que, como para justamente trascender. Esta es una de las cosas que yo creo que tiene que ver mucho con lo que es el trabajo colectivo. Telmo presentó un machote, digamos, desde lo que significaba su trabajo de poesía. A esto se agregó el trabajo de la música de Yuri, y todo el grupo aporta, que es lo que generalmente hacemos en cuanto a adornitos por aquí, meten un acorde por acá, cambiemos por este lado, es decir, todo lo que significa un trabajo colectivo. Bueno, ahí está la invitación para ustedes, amigos, amigas, para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes a las 7 de la noche estará el grupo Ullari y también Diablada Santa presentando un gran repertorio, temas musicales que usted los debe recordar desde aquel año que se formó esta agrupación, de 1984, y su primera grabación en 1989. Muchísimas gracias a usted, Augusto, por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le quiero agradecer, realmente quiero agradecer a usted, a Darío, la gentileza que han tenido al abrirnos de este espacio de contacto con el público. Y bueno, creo que vamos a estar conversando como a mediodía, ¿no? Así es, estaremos más adelante con más apertura para conocer sobre el desarrollo musical de esta agrupación a partir de las 12 del día. Y queríamos antes de irnos y dejarles con un fragmentito más de esta canción, Solo Sueños, ¿tiene costo el evento? Sí, tiene un costo que consideramos que es simbólico. El boleto cuesta $6, creemos que es un precio accesible. Vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo, además, porque el público que llegue salga con la felicidad de que invirtió un dinero en su recreación y también en la actitud de sensibilización. Esta ha sido la participación de Augusto Dueñas del grupo Ullari. Les vamos a dejar con un fragmento y Darío, ¿quién vendrá a continuación después de separarnos por un instante? Bueno, estaremos en compañía de Manuel Chávez, director del área de cultura del gobierno provincial de Pichincha, y el tema a tratar será el Café Cultural Pichincha, una nueva propuesta que está próxima a ser presentada en la capital de los ecuatorianos. Te agradezco, mujer, por tantas cosas, como enfriar mi corazón a otras llamas, por darme la ternura y el llanto, por dejar que esta pena se haga canto, por dejar que esta pena se haga canto. Ahora que sin hablar nos despedimos,